Cuánto tiempo ha pasado, pero tú siempre estás presente. Para ti es esta canción. ¡De casa! Es que me puedo morir porque tú no estás aquí. Marca la vida, porque tú ya no estás en mi corazón. Hoy muero.